Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde vamos a quedarnos en la jornada de hoy con las competiciones locales, especialmente con el fútbol sala y con el repaso a la última jornada liguera. Una última jornada liguera muy propicia en División de Honor para estudiantes que, disputaba una doble jornada, recuperaba un partido aplazado de una jornada anterior y conseguía vencer en ese primer partido, era ante Autoservicios La Plaza, el colista de la categoría, por un contundente 14-1. Pero después, en lo que se refiere a la jornada del sábado, también ganaba por 2-7 a un rival directísimo como es el equipo de Revolución. Por ahí todo bien por parte del conjunto estudiantil, que además se encontró con un regalo, y es que donde Fútbol Sala y Zulema empataron a 5 goles nada más y nada menos en un trepidante partido, lo que le permite al equipo estudiantil sobrepasar a ambos en la clasificación. En este caso, el Donde estaba por encima de él, Estudiantes, era el líder hasta esta jornada, mientras que Zulema se encontraba empatado a puntos con Estudiantes. Por lo tanto, pues ahora mismo adquiere una ventaja de 2 puntos con respecto al Donde y de 5 con respecto a Zulema. Ahora mismo Estudiantes es el equipo que más partidos ha ganado de División de Honor en las 10 primeras jornadas. 9 solo ha caído en una ocasión. Y aparte de eso, también comentar que sí, Donde y Zulema, entre comillas, pues le hicieron un favor a Estudiantes con ese empate. Quien se lo hizo de verdad fue la Peña Bética. La Peña Bética también jugaba doble jornada este fin de semana, disputaba 2 partidos y en este caso pinchó en los 2. Seguramente haya en estas 2 derrotas haya tenido algo que ver la disponibilidad de jugadores, porque no es normal que en este caso, podía empatar con Gesto Algar, empató a 5 goles en la jornada del viernes, y en la del sábado pues se vio superado por The Gallery Panteras por 6-5. The Gallery Panteras, un equipo de la parte media-baja, que en este caso sorprendió a la Peña Bética, que bueno, ha sido el único capaz de vencer al conjunto estudiantil. De esta manera, pues como hemos dicho, una jornada muy propicia para Estudiantes. Por su parte, otros equipos de la zona alta, el mismo Gesto Algar ganó, como hemos dicho, o empató con la Peña Bética, sacó ese punto, y el otro partido, otro encuentro que también tenía para esta jornada, para lo que era la décima, en ese partido consiguió sacar la victoria sin vestirse de corto, porque hubo comparecencia por parte de Autoservicios La Plaza, que además de ser colista ya lo es con puntos negativos, -3. Eso en los que, también ganó, destacar también la victoria de Pinturas Fefi y Quedeque, en este caso ante el Pórtico Construcciones en Manuel Vírez Oliva. Aparte de lo que es la División de Honor, la Primera División también nos dejó una jornada interesante, pero en este caso no hubo sorpresa de ningún tipo, porque ganaron todos los equipos de arriba. Ganó el Gol Copas, en este caso pues 2-5 al Club Deportivo Celta. Autoescuela La Sierra UAS también conseguía la victoria en un complicado duelo ante el Fran Generali por 4-3, y sobre todo La Espuela, tercer clasificado, ganaba con contundencia al colista, al Athletic Club Don López, por 0-13. Eso, como decimos, en los partidos correspondientes a la décima jornada. De los aplazados, pues el Fran Generali ganó al Atlético Futsal, también duelo entre equipos de la zona alta, y el Impala se deshizo también del el colista, el Athletic Club Don López, por 2-0. Eso es lo que nos dejó, como hemos dicho, esta última jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que ahora mismo analizaremos con mayor profundidad. También queremos hablar de la Liga Local de Fútbol, que en este caso nos dejó la disputa por fin de una jornada completa, la tercera, en la que se dieron resultados interesantes. Por ejemplo, Juventus ganaba 5-1, goleaba la Bodeguita en esta jornada, y a pesar de ello se mantiene en la segunda posición, porque todavía tiene pendiente un partido que fue aplazado en su día por la poca disponibilidad de instalaciones. En este caso, todavía no estaba disponible el campo de césped natural. La Bodeguita, a pesar de encajar esa goleada, es el equipo que ahora mismo lidera la tabla, empatada a puntos con Juventus y aspirante, que curiosamente tampoco ganó esta jornada, en este fin de semana, sino que se vio superado por el conjunto de los Vampiros por 2-0, que no ha empezado bien digamos, en las primeras jornadas, una derrota y un empate, parece que ya se va encontrando con su juego, se va encontrando su línea. Recordemos que es el vigente campeón de esta liga local de fútbol. Y por último, también señalar que mañana se presentará en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la 68 Vuelta Andalucía Ruta del Sol, en la que Ubrique va a tener cierto protagonismo, porque en la etapa, en la cuarta etapa en línea de esta prueba andaluza, en la que con el recorrido Sevilla-Alcalá de los Gazules, que se celebrará sábado 17 de febrero, va a pasar por nuestra localidad. Los ciclistas, tras ascender al puerto de Las Palomas, que va a ser sin duda lo más duro de esta etapa, a lo que habrá que sumar también el final trepidante en Alcalá de los Gazules. Como decimos, tras subir Las Palomas, bajarán hasta Grazalema, Villaluenga, Benocaz y Ubrique, pasando por la travesía, es decir, entrando pues por la entrada principal, la del el cuartel de la Guardia Civil, calle San Sebastián, Ingeniero Juan Carrasco, Avenida de Cortes, y así ya pues hasta subir el puerto del Mojón de la Víbora, coger dirección a Puerto Galis y de ahí hasta Alcalá de los Gazules. Una buena noticia que una gran vuelta ciclista, como en este caso la Vuelta a Andalucía, de nuevo vuelve a pasar por nuestra localidad. Ya fue salida y meta de esta prueba hace unos cuantos años y, bueno, han sido varias veces también, han sido varias las veces que la Vuelta a España ha terminado aquí en Ubrique. Incluso lo más reciente que podemos decir, lo más reciente o la relación más reciente con el ciclismo profesional fue precisamente el paso de una etapa de la Vuelta Ciclista a España por nuestra localidad. Pues, como decimos, sábado 17 de febrero va a coincidir pues con el pregón de carnaval. Bueno, pues habrá que compaginar las dos cosas. No va a ser la primera vez que viene a Ubrique una gran Vuelta Ciclista y coincide con fiestas. Recordemos, la última vez que terminó la Vuelta Ciclista aquí en España coincidió precisamente con la Feria de Ubrique allá por el año 2002. Pues sobre estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos unos momentos a publicidad y enseguida volvemos. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por Catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo de la contribución, no dude en consultarnos en Ingesierra. Estamos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, encima del Parque Rafael Alberti. Teléfono 610 30 70 70. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso.

con, bueno, los autores de los goles del Club Deportivo Benojan, Kevin Soria, Juan Jesús Amaya y Daniel Real, mientras que por parte del Al-Ándalus marcaron Francisco David Pérez, Alejandro Carretero y Juan Manuel Olmedo. Los vampiros, como decimos, se reencontraron con la victoria y ante un rival siempre directísimo como es el Club Deportivo Aspirante, 2-0, ganó el conjunto aurinegro, los vampiros, con goles de Francisco José Ramírez y Juan Envirúez. Y la jornada se completó con la primera victoria de jóvenes veteranos ante el Club Deportivo San José, que por ahora es el único equipo que no ha puntuado en estas tres jornadas. Por parte del San José marcaron Juan Manuel Román, 2 goles, y Juan Antonio Martín, mientras que los autores de los tantos de jóvenes veteranos fueron José Miguel Jaén, Francisco Villarte, David Jaén y Luis Favero. Queda por registrar el quinto gol o uno de los 5 goles que bueno, pues no han podido identificar el autor del mismo. La clasificación está así: la Bodeguita es líder con 6 puntos. 6 puntos tiene la Juventus, pero eso sí, un partido menos. Es el único equipo invicto hasta el momento. Ha ganado los 2 choques en los que ha participado. Y 6 puntos tiene Aspirante. 4 puntos Vampiros. 3 puntos Jóvenes Veteranos. 2 puntos Benojan. 1 punto Al-Ándalus y 0 puntos San José. Hay que tener en cuenta que hay 4 equipos, Juventus, Jóvenes Veteranos, Al-Ándalus y San José, que han disputado un partido menos y que tienen pendiente, en este caso, ese encuentro que los enfrentó en las 2 primeras jornadas, pero que fueron aplazados, como decimos, por la no disponibilidad de terreno de juego. En este caso también vamos a hablar de la 4ª jornada de Liga, la que va a tener lugar este próximo fin de semana. La Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos Club Deportivo Benojan, a las 12 Al-Ándalus, Vampiros, en el campo de césped natural, a las 10 de la mañana Aspirantes Juventus y a las 12 la Bodeguita Club Deportivo San José. Dejamos a un lado, por lo tanto, la Liga Local de Fútbol, de la que ya hablaremos con mayor profundidad conforme vayan pasando las jornadas y tengamos ya una idea de por dónde va a ir la competición. Y nos quedamos en la Liga Local de Fútbol Sala en el repaso de lo que ha sido esta última jornada. Una última jornada, como hemos comentado antes, que ha dejado resultados interesantes en División de Honor y en Primera División, pues en este caso, lo que se podía esperar, porque han ganado todos los equipos de la zona alta. Repasando estos resultados, comenzamos con la Primera División y con los 2 partidos aplazados de la jornada 9 que se disputaron el pasado fin de semana. El Fran Generali Atlético Futsal fue uno de ellos, grandísimo partido el que se pudo ver en este caso en el pasado viernes, partido que se disputó en el pabellón polideportivo municipal, y un partido igualado con muchos, muchos goles, 7-6 fue el resultado final. Ganó Fran Generali al joven equipo de Atlético Futsal. Los 7 goles de Fran Generali, obra de Pablo Lobo, Julio de la Vega, 2 goles de David Postiguillo, otros 2 de Raúl Sarmiento y otro tanto de Francisco Virúez. Mientras que por parte de Atlético Futsal, David Márquez marcó 1 gol, Alberto Roldán 2 y Juan Diego Puerto consiguió 1 hat-trick. En este caso, el otro partido que también estaba aplazado y que se disputó en la tarde-noche del viernes en el pabellón El Impala en 1987 vencía al colista del Athletic Club, Don López, que todavía no conoce la victoria, no ha puntuado en estas 10 primeras jornadas. 2-0 fue el marcador final de este encuentro. Marcaron Víctor Virúez y Alejandro Rubiales por parte del Impala. En lo que se refiere ya al resto de la jornada décima, la que estaba prevista para este fin de semana, el líder del Gol Copas se deshizo del Club Deportivo Celtas por un resultado de 2-5 por parte de los Celtas. Marcó un clásico Juan Manuel Olmedo, los dos tantos, mientras que por parte del Gol Copas todos los 5 goles estuvieron repartidos. Juan Antonio Peñalver, Abel Palmero, Fernando Pavón, Javier Aguilar y José Antonio Armario, fueron los autores de los 5 tantos del equipo villamartinense. Por otra parte, otros 5 goles conseguía el ECR ante el equipo de la Lupe Baguette y que va 0-5 fue el resultado final de este partido, en el que por parte del ECR marcaron Jorge Jiménez Leighton, José Antonio Jiménez, Isaac Cañamaque, que lograba 2 tantos, y Daniel Rubiales Rosado. Por otro lado, una de las goleadas del fin de semana, aunque no fue la mayor, la logró el Atlético Futsal en el otro partido que disputaba este fin de semana. Jugó, como hemos dicho, el viernes a las 8:30 y el sábado a las 9 de la mañana. Tuvo que volver al mismo escenario para enfrentarse, en este caso, al JSA Ubrique, al que goleó por 7-1. David Márquez Sánchez, Ramón Salguero, lograron 2 de los 7. Otros 2 fueron obra de Tobías Pérez, otros 2 de Eliezer Ardila y otro gol de Juan Diego Puerto. Mientras que el gol del honor de JSA Ubrique lo consiguió Alberto Fuentes Rodríguez. Ya decimos, ha sido una de las goleadas del fin de semana, aunque la mayor la conseguía la Espuela Café y Copas ante el Athletic Club Don López, otro equipo que también tuvo que, en este caso, jugar 2 este fin de semana y curiosamente también tuvo que jugar a las 9 de la mañana del sábado. Jugó por la tarde-noche, a las 10:30 de la noche del viernes y a las 9 de la mañana del sábado ante la Espuela Café y Copas. Es normal, pues entonces, que el equipo no estuviera al 100% en este segundo encuentro. 0-13 fue el resultado final. Marcaron Francisco Oca Marqueses, Miguel Ángel Salto Lamelas, 2, José Manuel Mateo Rojas, 5, 3 Alberto Gago Puerto, otro gol Diego Márquez y el otro Adriano Corrales. Más igualado fue el partido que enfrentó a Mafre Bankia y Malaca Café Copas, aunque terminó con victoria del primero por 3-2. Un protagonista, David Menacho Márquez, autor de los 3 de Mafre Bankia, mientras que por el otro lado, otro protagonista también, Alejandro Martínez Morales, que fue autor de los 2 de su equipo, insuficiente para al menos haber empatado el encuentro ante Mafre Bankia. Por otra parte, otro de los grandes duelos o de los duelos interesantes del fin de semana fue el que enfrentó a Autoescuela La Sierra Guas y a Fran Generali. 4-3 fue el resultado final de un partido muy igualado que se decantó del lado de Autoescuela La Sierra Guas gracias a los goles de David Solano, que marcó un gol, y José María Ruiz Barroso, que logró los otros 3 restantes. Mientras que por parte de Fran Generali, insistimos, otro de los equipos que dobló jornada, marcaron Pablo Lobo, Luis Miguel Naranjo y Raúl Sarmiento. Y por último, el encuentro entre conjuntos de la zona baja, entre Ubricar Motos e Impala 1987, se saldó con victoria de Ubricar Motos por un gol de diferencia. 2-1 fue el resultado final de este partido, que, como decimos, enfrentó a 2 equipos que están en la zona baja, estaban y continúan estando. Los 2 de Ubricar Motos fueron obra de Carlos Cuellar y Diego González Naranjo, mientras que Juan Flores González fue el autor del gol del Impala 1987. La clasificación tras la disputa de estas 10 jornadas, con todos sus partidos disputados, tanto los de correspondientes a esta jornada como los aplazados en su día, está de la siguiente manera. Líder, Gol Copas, con 30 puntos. 27, Autoescuela La Sierra, Guas. 24, La Espuela, Café y Copas. 21, Fran Generali. 18 puntos, LCR, Atlético Futsal y Mafre Bankia. 13, Club Deportivo Celta, 12 puntos, Malaca Café Copas, 12, JSA Ubrique, 6, Ubricar Motos e Impala 1987, 4, La Lupe Kebab y cierra la tabla sin ningún punto, Athletic Club Don López. Los próximos minutos dentro de esta primera división, en este caso con uno de los equipos que encabezan la tabla clasificatoria. Hablamos del conjunto de la Espuela, Café y Copas, y con nosotros tenemos a uno de sus componentes, en este caso tenemos a Miguel, Miguel Ángel Santos Lamela. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, lo referente a lo que ha sido esta última jornada, festín de goles que se disteis a costa del colista de la categoría. El sábado por la mañana muy tempranito, ¿no? Un partido cómodo, digamos, a pesar de lo temprano de la hora. Sí, no, normalmente nosotros cuando nos toca a las 9 de la mañana salimos dormidos y nos encajan a lo mejor un par de goles, pero ellos tenían 5 y eran los últimos y se les veía que no iban a poder contra nosotros, porque si fueran tenía a lo mejor 2 o 3 cambios más, no hacen más frente, pero con 5 chavales no pudieron hacer nada. 13-0 fue el resultado de ese partido. Y bueno, 3 puntos más para la Espuela, suma ya 24, 10 jornadas disputadas. Tenemos ahora mismo a tu equipo pues en los puestos punteros de la tabla. Parece que este año las cosas sí han empezado mejor que la temporada pasada, ¿no? Es que este año, al juntar las dos divisiones, hay como mitad hacia abajo y mitad hacia arriba. Hay equipos con los que no vas a tener tantas dificultades. Y los primeros sí, más o menos, estamos compitiendo entre uno y otro, porque tú ves los resultados y la semana pasada hubo un Guas General y que fue 4-3. Nosotros cuando jugamos con el Gol Copas también fue muy disputado el partido. Los 4 o 5 primeros de arriba son los que van a decidir la liga. ¿Ha variado mucho el nivel de la categoría con esa, haberse fusionado con segunda? Sí, yo creo que sí, ha variado, porque lo que te he dicho, hay equipos que tienen un nivel menos que nosotros, que los 4 o 5 que estamos arriba. Y el año pasado tú te enfrentabas prácticamente con cualquier equipo y cualquier equipo te presentaba batalla y era capaz de ganarte o de sacarte puntos. Claro, hay que tener en cuenta que los que el año pasado descendieron de División de Honor han sido recuperados para División de Honor, más los que ascendieron de primera, más equipos que estaban en la zona alta que han tenido que recurrir a ellos para completar la División de Honor. Es decir, lo mejorcito que podía haber en la categoría ha subido toda la División de Honor, ¿no? Sí, sí. Lo que sí parece es que también habéis cambiado algo vosotros, ¿no? Sí, hemos cambiado de entrenador. Esta vez nos entrena Carlos, que estaba en el Leyton el año pasado. Hemos fichado también a 3 chavales nuevos. Uno que estaba en el Leyton, le dicen el Candela. Otro que se llama David, que estaba hace tiempo en el UAP, pero está trabajando por ahí. Entonces viene cuando puede el chaval. Y un portero que también estaba en el Leyton, que es el Lean. Lo que pasa es que está lesionado y... Vamos, que habéis renovado, sí, hemos, lo que hemos es renovado la, un poco. La plantilla. Más o menos el conjunto sigue siendo el mismo. El de todos los años, desde que empezamos, sigue siendo la misma estructura. ¿Y qué queda de Volta Sur? Volta Sur es que nos patrocinó el primer año, nos dio las equipaciones. Me refiero que qué queda de ese primer equipo, digamos, del embrión de lo que hoy es la escuela de jugadores. ¿Qué queda de aquellos años? Podemos quedar por más de la mitad seguro. Más de la mitad de jugadores quedamos seguros. Ha habido 2 o 3 cambios, no ha habido tantos cambios. Seguimos la misma estructura que de como empezamos, más o menos. Cuando empezamos yo era el entrenador y ahora me he metido a jugar con ellos. Eso quería destacar, ¿no? Que ha habido salida, en otros años salida, pero tarde o temprano habéis terminado volviendo, ¿no? Al equipo. Sigue siendo el principio de todo, los primeros jugadores que empezamos más o menos somos los mismos. Cambian 3 o 4... que vienen, salen, tú sabes, las cosas del fútbol sala, que uno más bueno lo ficha un equipo mejor, y así. Pero básicamente sois todos, digamos, un grupo de amigos. Todos amigos, que es lo que queremos, y disfrutar, y nos lo pasamos bien. Quedamos antes, quedamos después, hacemos guisa, hacemos cositas, y nosotros nos lo pasamos bien. A lo que me refería, que el embrión del equipo, cuando se creó el equipo, ¿la base era un grupo de amigos o fue buscando jugadores? La base es un grupo de amigos. Después sí, claro. Suele ser lo habitual, ¿no? También sí, en esto de fútbol. Y además, a nivel local tampoco va a buscar uno de fuera, otro. No, nuestro estilo no es buscar gente de fuera, sino más o menos los chavales que nos juntamos y ya está. Bueno, lo que se refiere a esta temporada, hasta el momento, ¿cómo calificarías lo que o cómo está siendo para la escuela? Pues está siendo una buena temporada porque, si te das cuenta, hemos pinchado con los dos que están primero delante de nosotros. Así que yo veo buena temporada. Lo malo es que, como siempre, nosotros nos pasa lo mismo, que tenemos 5 o 6 que estudian fuera y nosotros aquí estamos 5, 6 o 7. Más o menos somos los que estamos aquí. Es verdad que este año un chaval que no pudo el año pasado está viniendo, que se llama Adriano, y nos viene muy bien porque la verdad que es muy bueno. ¿Habéis tenido algún problema hasta ahora de disponibilidad de jugadores en determinados partidos? ¿Habéis visto corto? Por ahora no. Corto, si te refieres corto, a tener 7 más o menos lo que tenemos, 6, 7, 8, es lo que solemos tener. Es un buen número, corto yo cuando me refiero a corto es ir 5 a lo justo. Es que vemos. Por ahora, en ese aspecto, más o menos lo estamos solucionando, porque también hemos puesto, en el grupo nosotros hemos puesto un mínimo de partidos que tiene que venir cada uno, para que no nos pase, porque el año pasado sí que es verdad que tuvimos muchos partidos que vinieron 5. Este año eso parece que lo estamos plagiando, lo estamos bastante bien. Al fin y al cabo es el gran problema del fútbol sala obriqueño, sí, claro. Porque... poder contar con 5 para jugar. Esto es lo de siempre. Sobre todo porque supongo que a muchos equipos le pasa como a vosotros, muchos de sus jugadores, por cuestiones laborales, por cuestiones de estudio, pues no residen en Ubrique y tienen complicado, a lo mejor, si un viernes os ponen un partido a las 8:30 de la tarde, está aquí a esa hora, ¿no? Es complicado que un chaval que esté estudiando en Granada, por ejemplo, esté un viernes a las 8:30 aquí, porque normalmente, si tiene las clases por la mañana, puede llegar, pero como las tenga por la tarde... Igual que de otro lado. Imposible, que antes tendrá que llegar a su casa, digo claro. A ver a los padres. A ver a los padres antes que ir a jugar a fútbol sala. Bueno, 7-8 jugadores, 8-9, digamos que es la cifra ideal, ¿no? Para, digamos, partido para la exigencia que requiere un partido de la liga local, ¿no? Para un partido, 8 sería lo ideal. 8-9, tener un portero y dos equipos, digamos, sería lo ideal. Como ya vengan más, a nosotros nos pasa que si vienen todos, 14 o 15... Tenéis un problema, ¿no? Tenemos un problema. Además que uno no sale con la misma intensidad, no rendimos igual. Mi equipo no rinde igual si vienen todos. Y además que está visto y comprobado, porque contra los Guas, me parece a mí, que vinieron todos y perdimos 5-2, me parece a mí. 2-5. Eso es lo que te iba a comentar, porque los, como tú comentabas, habéis perdido con los dos equipos de arriba el Gol Copas... Y el Guas 3-5 con el Gol Copa y 2-5 con el Guas. ¿Cómo fueron esos partidos? Los partidos fueron diferentes, porque contra el Guas es verdad que empezamos muy mal, la primera parte fatal. Empezamos 3-0 perdiendo. Es que los 5 primeros minutos empezamos 3-0 perdiendo. Es verdad que ya en la segunda parte competimos los dos equipos por igual, pero al principio fatal. Pero eso ya te marca el resto del partido. Y contra el Gol Copa fue al revés, prácticamente. El primer tiempo, 2-0 ganando. Y además, yo no estaba, pero me han comentado que jugaron muy bien, que le plantaron cara, que no sabían por dónde meternos manos. Salimos de la primera parte, salimos dormidos y perdimos. Y más o menos nos pasa eso, que tenemos 3 o 4 minutos durante el partido de desconexión total y ahí es cuando se aprovechan los equipos. Miguel, ¿Gol Copas y Guas son los rivales a batir esta temporada? Lo está viendo la clasificación. Gol Copas, Guas, está Fran Generali también detrás de nosotros, Leighton. Y ya está. Es verdad que los dos equipos de chavales, los de Atlético Futsal y Mafre Bankia, los he visto yo. Y esos dos equipos te pueden sacar puntos. Digamos que son dos equipos que se están haciendo y que van a más, ¿no? Sí, pues son muy jóvenes, es plantilla muy joven. Y es lo que le pasa a los chavales jóvenes, que a lo mejor van ganando un partido, no saben cómo controlar el partido y al final terminan empatando, que es lo que nos ha pasado a todos. Aparte de, digamos, de los equipos que hemos hablado de Gol Copa, de Autoescuela Sierra Guas, Fran Generali y el ECR, ¿no? Que sois la escuela, sois los equipos que estáis por aquí. ¿Crees que hay alguno que esté un escaloncito por encima del resto? Por encima del resto. Yo, por ejemplo, a Gol Copa todavía no lo he visto jugar. Guas es lo de siempre, porque yo contra Guas me he enfrentado prácticamente toda mi vida, porque yo toda mi vida prácticamente he estado en primera división. Entonces ya los Guas los conozco yo... De sobra, ¿no? De sobra. Y es depende del partido. Si a uno, a un equipo le sale un partido mejor o al otro mejor, es por pequeña diferencia. Contra los Guas va a hacer pequeña diferencia cuando nos enfrentemos la segunda vuelta. Y los equipos de... Y Gol Copa no lo he visto. Me han dicho que un equipo de Llamartín, que tienen dos o tres que son muy buenos, sobre todo uno, me han dicho que es muy bueno. Pero la verdad que no lo he visto, entonces no te puedo decir cómo son. ¿Tenéis algún objetivo marcado vosotros? ¿Creéis que podéis pelear...? El objetivo al principio de temporada era el ascenso. Porque vimos los equipos, no conocíamos al que va primero, no lo conocíamos, la verdad. Yo creía que iba a ser entre Guas, nosotros, Leyton, Fran Generali, los dos o tres primeros que estaban el año pasado en primera. Más o menos yo creía que iba a ser esa la disputa. La referencia que tenían, ¿no? No me equivoco mucho, lo que pasa es que nosotros no conocíamos al que va primero, porque un equipo de fuera no lo conoce. Pero más o menos ese el objetivo es el ascenso. Ya en cada partido es ganar. Ya ganemos más, perdamos más puntos o menos, ahí vamos hasta a final de temporada. Entre los tres o cuatro primeros estaremos, me imagino yo, a final de temporada. Bueno, si antes hablamos de que Primera División, obviamente, con la fusión de los equipos de segunda, el nivel ha bajado un poquillo, ¿no?, con respecto a la temporada pasada. ¿Tú crees que ha ocurrido lo mismo en División de Honor? En División de Honor. División de Honor no creo que haya bajado tanto el nivel, porque hay equipos muy buenos. Digo, en general, está claro que los 5 o 6 equipos de arriba siguen fuertes, pero en general, claro, al incluir equipos que en principio estaban llamados a defender de categoría y equipos que se iban a mantener en primera, lo digo más que nada sobre todo porque, claro, cuando nosotros otras temporadas anteriores hablábamos de División de Honor eran palabras mayores, ¿no? Los equipos decían, los de primera, por muy buena temporada que hicieran, bueno, ya meternos División de Honor hay que plantearse la cosa de otra manera. ¿Tú crees que hoy por hoy, viendo los equipos que hay, la Espuela podría competir en División de Honor? Podríamos competir de la mitad de tabla para abajo. Es que en División de Honor pasa más o menos como en primera, que hay, digamos, dos divisiones. Y más o menos la mitad de la tabla hacia abajo son equipos que entre ellos van a pelear, y mitad de la tabla hacia arriba son equipos que entre ellos van a pelear. Si se enfrenta uno de División de Honor, uno de la parte de arriba con la parte de abajo, se nota la diferencia. Se nota la diferencia, y además que yo he visto resultados y se nota, ¿no? Oye, ¿cómo es vuestra plantilla? Me refiero, lleváis ya varios años juntos, ¿de edad? Es ya una plantilla de edad, el más grande soy yo. Eso para empezar. Y más o menos 21, 22, muy 23. Joven, entonces, y ¿no? Todavía les queda años de furbito si no se aburren, si no nos aburrimos. Pero más o menos vamos bien, vamos tirando. Y ahora cuando terminen de estudiar, a ver si hay un año que estemos más fuertes y podamos competir. De verdad. Podríamos decir que ahora mismo se estáis formando, ¿no?, el equipo, porque hasta 25 o 26 años es cuando se puede explotar quizás lo mejor, ¿no? Más o menos. Hombre, hay excepciones, como la del que ha explotado mucho antes, o Revolución en su día. Pero eso son excepciones. Normalmente, sí, como has dicho tú, 24 o 25 años es cuando ya explota de verdad. Habrá que verlo. ¿Cómo jugáis? ¿Tenéis un patrón de juego en concreto? Nosotros jugamos... Más o menos, normalmente en los partidos esperamos al centro del campo y al contraataque, que es más o menos lo que hace la mayoría de equipos. Dependiendo del equipo que haya enfrente, pues cambiamos y a lo mejor vamos a por ello. Nos centramos más en defender al pivo, porque hay a lo mejor gente que tiene el pivote que es muy rápido, que es muy bueno, que es muy grande. Entonces hay que defender un poquito más encerrado. Ya dependiendo del equipo que esté enfrente, pues vamos variando. O tomáis la iniciativa o esperáis, ¿no? Normalmente esperamos porque nosotros tenemos dos o tres chavalitos que son rápidos. Entonces a la contra nos viene muy bien. La verdad que los números son muy reveladores porque vais terceros, sois los terceros máximo goleadores, los terceros menos goleados. Esto al menos se revela que estáis, las líneas estáis muy equilibradas, ¿no? Tanto en defensa como en ataque. No es un equipo netamente ni defensivo ni ofensivo. Soy más equilibrado. Sí, más o menos tenemos un buen equilibrio. Lo malo es que de cara a gol no tenemos un chaval que nos meta a lo mejor 30 o 40 goles en toda la temporada. Es verdad que hay uno de nosotros que está metiendo más goles, que se llama Juste, y lo está haciendo muy bien, pero no tenemos un referente que digas tú, ese se queda delante del portero y es gol, seguro. Nosotros somos un equipo que tenemos muchísimas ocasiones de gol durante un partido y fallamos muchísimas ocasiones de gol, uh-huh. Te digo yo. Ya por último, y no sé si enlazado con esto, ¿qué es lo mejor que le has visto a tu equipo y qué crees que se puede dar un pasito más para, digamos, subir un poquillo el nivel o mejorar lo que ya hay? Subir un poquito el nivel en defensa. En defensa, dependiendo los partidos, nos falta un poquito de fuerza, un poquito de... contundencia. Contundencia. Uh-huh. Y en ataque más o menos lo llevamos bien, porque ocasiones de gol hacemos. Y para ganar un partido hay que hacer ocasiones de gol. Otra cosa es que la pelota en los partidos entre y no. Pero ocasiones de gol hacemos normalmente en los partidos. Y lo mejor que he visto yo en esta primera parte de la temporada es eso, el conjunto, que vamos todos a una, que más o menos, si no viene uno una semana, viene otro, uh-huh. Y vamos así rotando. Y más o menos lo que has dicho tú, en defensa y en ataque estamos bien. Yo creo que se debe mejorar defensa, más que ataque, porque ocasiones hacemos. Otra cosa es que entre uno, pero yo creo que mejorar la defensa, uh-huh. Que no nos hagan tanto gol. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por haber venido aquí a los estudios de Radio Ubrique para comentarnos pues la temporada de tu equipo. Enhorabuena pues por cómo van saliendo las cosas y vamos, que sigáis en la misma línea y que os podamos ver ahí peleando por el ascenso y el año que viene en División de Honor, ¿eh? Gracias a ti. Ya si estamos en División el año que viene, a ver si nos vemos antes y comentamos cómo ha ido la liga. Si pues no, perfecto. A finales de liga de curso ya veremos las notas como son. Ya veremos las notas. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Seguimos, nos vamos a quedar ahora con el repaso a los encuentros de División de Honor. Comenzamos por los aplazados que se disputaron también este fin de semana, como es el caso del Oasis Lounge Pub Álamo. El Pub Álamo, que por cierto no había conseguido vencer hasta este fin de semana en ningún partido, tan solo había logrado un punto, y este fin de semana ha jugado doble jornada y ha sacado adelante los dos partidos, con lo que pues coge aire y sobre todo coge ánimo para lo que queda de campeonato. Esto al menos le da le permite dar un pequeño salto y superar al Brille en la tabla clasificatoria. Como decimos, Oasis Lounge 2, goles de Miguel Ángel Román y Domingo Borrego. Pub Álamo 5, 2 goles de Jacinto Pérez, otro de Francisco Ortega, otro de Francisco Guerrero y otro de José Tellez Carrasco. El Gesto Algar y Peña Bética empataron a 5, ya decimos, fue el primer resultado que en este caso negativo que consiguió la Peña Bética en esta jornada, donde ha dejado escapar 5 puntos. Ahora mismo podía estar empatado en la segunda posición con el Don de Fútbol Sala si se hubieran dado los resultados que se esperaban, visto pues lo mostrado por el conjunto villamartinense en estas primeras jornadas de la liga. Pues en un partido muy igualado, 5-5, Gesto Algar tuvo como goleadores a Juan Manuel Romero Aguilar en 2 ocasiones. Juan Manuel Romero, en 3 ocasiones queremos decir, 3 goles consiguió Juan Manuel Romero Aguilar y otros 2 goles fueron obra de José Miguel Jiménez Torrejón. Mientras que por parte de la Peña Bética marcaron Daniel Márquez Pérez, José Manuel Márquez Pérez, Fernando González Astete y 2 goles de Francisco Delgado González. Y el último partido del viernes nos dejó la goleada de Estudiantes Autoservicio en la Plaza, 14-1. Un gol marcó José Antonio Borque, 2 Joaquín Sánchez, 4 Julio Sánchez, 3 goles Hugo Domínguez y Alejandro Montes de Oca conseguía 4 tantos. Mientras que el gol del honor del conjunto de Autoservicio en la Plaza fue obra de Vicente Chacón. En lo referente a la décima jornada, estos fueron los resultados que se dieron. Zulema, vamos a dejar este partido mejor para el final. Pinturas Fefique de que 4, Porti Construcciones Hermano Viruez 3. Marcaron por parte de Pinturas Fefi y José Manuel Moreno Dorado y José María Sánchez Barea. Ambos consiguieron 2 tantos. Mientras que por parte de el Porti Construcciones Hermano Viruez, sus goleadores fueron Juan José Pérez Río, con 2 tantos, y Juan Pedro Peñalver Pérez. Gestualgar, pues en este caso vencía 6-0 Autoservicios La Plaza, pero digamos es un resultado estándar porque Autoservicios La Plaza cometió una incomparecencia y por lo tanto se le dio el partido por ganado a Gestualgar y se le descuentan 3 puntos al conjunto de Autoservicios La Plaza. Por su parte, Inter de Lian ganaba 4-1 a Oasis Lounge en el segundo jornada de este el segundo partido de Oasis Lounge este fin de semana. Marcaron por parte de Inter de Lian David Cantos, un gol, y Marino López, 3 goles, mientras que el gol del honor de Oasis Lounge no ha quedado registrado, su autoría no ha quedado registrada en este partido. Otro de los encuentros de la jornada fue el que enfrentó a Revolución y Estudiantes, que terminó con victoria estudiantil, el gran beneficiado de esta jornada, como decíamos antes, por 2-7. Los 2 goles de Revolución, de Quisco Trujillo, mientras que los 7 de Estudiantes fueron obra de Julio Sánchez, un gol, Moisés Moreno, 3 goles, 2 goles logró Hugo Domínguez y otro Alejandro Monte de Oca. Por su parte, el Paz Álamo conseguía otra victoria este fin de semana, 4-2 ante el Brill de 1979. José David Mejías conseguía un gol y Francisco Javier Guerrero, 3 por parte del equipo cortesano. Mientras que por parte del Brill, el autor de los 2 goles fue Raúl Alguacil. Y por otra parte, uno de los partidos más igualados del fin de semana y que nos dejó un resultado que podemos calificar como de sorpresa fue obra de, fue el partido entre The Gallery Panteras y Peña Bética. 6-5 terminó este encuentro, en el que The Gallery Panteras tendría como goleadores a Roque Carrasco, 4 goles, nada más y nada menos, Manuel González y Modesto Romero, cada uno con un gol. Por parte de la Peña Bética marcaron Iván López Sánchez, Daniel Márquez Pérez, Álvaro López Zarco con 2 tantos y otro de Alejandro Giralde Solano. Segunda derrota de la temporada del conjunto de la Peña Bética y está a manos del conjunto de The Gallery Panteras. Y el partido de la jornada, sin duda, el empate a 5 entre Zulema y Donde Fútbol Sala. Un encuentro muy igualado, reparto de puntos, creo que insuficientes para ambos equipos, pero sobre todo para Zulema, que lo que buscaba era no descolgarse de la zona alta. Por parte de Zulema marcaron Juan Antonio Menache un gol, Álvaro Torreño 2 goles, Jesús Castro otro gol y el quinto obra de Alejandro Menache García, no en el orden sino dentro de ese acta, queremos decir. Y por parte del Donde Fútbol Sala, los autores de los goles fueron Álvaro Gutiérrez, que consiguió un hat-trick, 3 goles, otro pues su hermano Andrés Gutiérrez, y el otro gol, Alejandro Villanueva Herrera. Pues esos fueron los autores de los goles, muchos goles, los vividos en este partido entre 2 de los equipos punteros de esta división de honor, el Donde Fútbol Sala y el Zulema. ¿Cómo queda la tabla clasificatoria de esta división de honor tras la disputa de estos encuentros, en este caso de esta jornada décima y de los partidos pendientes de jornadas anteriores? Pues es Estudiantes el equipo que encabeza la tabla clasificatoria con 27 puntos. 25 tiene el Donde Fútbol Sala, 22 Zulema, 20 Peña Bética, 19 Pinturas Fefi y 19 Gestualgar. Hasta la séptima posición hay que bajar para ver a Revolución, que tiene 15 puntos. Por debajo ya Inter de Lian con 13, Oasis Lounge con 12, The Gallery Panteras con 12. 10 puntos tiene el Pórtico Construcciones Hermano Virués Oliva, 7 puntos el Pub Álamo, 4 el Brill de 1979 y, como decíamos antes, tenemos con menos 3 puntos al conjunto de Autoservicios La Plaza por esa sanción. Pues esto es lo que nos dejó la División de Honor este fin de semana. Yeah. Estamos pendientes de poder hablar con uno de los protagonistas de este fin de semana, con un componente de uno de los equipos de esta división de honor, pero parece que no tenemos, no podemos establecer conexión telefónica. Vamos a seguir intentándolo de aquí a que finalice nuestro programa, porque nos interesa bastante ese punto de vista de, bueno, pues como decimos, de uno de los equipos que está llamado a, en este caso, a luchar por el título de liga en esta temporada 2017-2018. Es de los equipos de cabeza, de los que van a dar mucho ruido, una competición liguera, esta de División de Honor, que, bueno, pues parece que tiene tintes muy parecidos a los de la pasada temporada. Son muchos los equipos que están ahí y peleando por intentar mantenerse en los puestos altos para que en las últimas jornadas puedan luchar por la liga. Tenemos ya también los horarios de lo que va a ser la undécima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en las dos categorías, en División de Honor y en Primera División. En División de Honor, el viernes en el pabellón a las 8:30, Oasis Lounge Zulema, a las 9:30 Peña Bética Pab Álamo y a las 10:30 Pintura Fefique de Quegesto Algar, en el pabellón de los Remedios, a las 8:30 Autoservicio en la Plaza Revolución. Y mientras que el sábado a las 9 de la mañana, Brille 1979, Inter de Lián. A las 10, Estudiantes de Galería Panteras. Y a las 11, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, donde Fútbol Sala. En lo referente a la Primera División, también se disputa la jornada número 11. El viernes en la cancha exterior, a las 8:30, Club Deportivo Celta, Athletic Club Don López. A las 9:30, Gol Copas Fran Generali y a las 10:30, LCR Atlético Futsal. En el pabellón de los Remedios, a las 9:30, Malaca Café Copas La Lupe Kebab y a las 10:30, Impala 1987, Mafre Bankia. La jornada se va a completar con dos partidos programados en la cancha exterior. A las 10 de la mañana, La Espuela Café y Copas Ubricar Motos y a las 11, JS Ubrique Autoescuela La Sierra UAS. Nos quedamos mientras intentamos conectar, ya decimos, nos queda poco tiempo. Vamos a ver si podemos de aquí al final del programa poder hablar con el jugador con el que habíamos quedado para esta tarde. Por eso nos vamos a quedar, mientras que sí, mientras que no, con la tabla clasificatoria de goleadores de Primera División. En este caso es el jugador Juan Diego Puerto Rodríguez, del Atlético Futsal, el que ha conseguido hasta ahora el máximo número de tantos, un total de 17. 14 tiene José Manuel Mateo Rojas, de La Espuela. 11, Adolfo García, del Club Deportivo Celta, e Isaac Cañama Catienza, de LCR. Daniel Gago López, de Autoescuela La Sierra UAS, tiene 10 goles, lo mismo que David Menacho Márquez, del Mafre Bankia, y José María Ruiz Barroso, de Autoescuela La Sierra UAS. Y con 9, pues tenemos a Iván Sánchez Moscoso, del Mafre Bankia, a Javier Aguilar Benítez, del Gol Copas, a Rubén Benítez Jaén, del Malaca Café y Copas, y a Sergio Carrillo Flores, de JSA Ubrique. En lo que se refiere ya a la División de Honor, estos son los máximos goleadores de la categoría. Quisco Trujillo, un clásico en estas clasificaciones, es el jugador que ha conseguido hasta ahora el mayor número de tantos, 15, el veterano ya componente de Revolución, encabeza un año más esa tabla de goleadores. 12 goles tiene Jesús Castro Román, de Zulema. 10, Álvaro Torreño, también de Zulema. 10, Julio Sánchez Gálvez, de Estudiantes. Con 9 tantos tenemos a Alejandro Giralde Solano, de la Peña Bética. Y a 3 jugadores de 2 jugadores de Estudiantes, Alejandro Montes de Oca y Moisés Moreno, ambos con 9 tantos. Y 8 goles, otro componente del Estudiante, Hugo Domínguez, José Manuel Márquez de la Peña Bética, José Miguel Jiménez de Gesto Algar y Marino López del Inter de Liam. Bueno, pues parece ser que no ha habido manera de conectar con la persona con la que habíamos quedado. Lo dejaremos pendiente para la próxima ocasión, en este caso, en ese repaso que tenemos en nuestro ánimo e intención hacer toda la semana de las distintas categorías y hacerlo con sus protagonistas, con los componentes representantes de los distintos clubes y equipos que conforman la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Dicho esto, pues este tiempo lo teníamos precisamente pendiente para eso. Nos sobra unos cuantos minutos, vamos a repasar algunas cosas que habíamos descartado porque pensábamos que no nos daría tiempo. En este caso hemos dado la tabla de goleadores de la Liga Local de Fútbol Sala. Antes hablamos de la Liga Local de Fútbol, nos quedó pendiente comentar pues su tabla de goleadores, que es la siguiente. Nos vamos a quedar con los nombres de los jugadores, no, en este caso sin destacar pues al equipo al que pertenecen, pero bueno, es lo que tenemos. Moisés Moreno Benítez tiene es el máximo goleador por ahora de la Liga Local de Fútbol Sala con 4 goles. 3 tiene Pablo Villanueva Benítez, 2 un ramillete de jugadores, Bernardo Peña Gómez, Sergio Peña Gómez también. Francisco Monterrubio Ordóñez, Roque David Carrasco Sánchez, José Manuel Román Arenas, Guillermo Pacheco Castaño, Daniel Real Calle, Francisco Benítez Tornay, Francisco Ramírez García y Daniel Benítez Mateo. Pues esos son los máximos goleadores de esta categoría. Mañana nos vamos a quedar con diversos asuntos, nos adentraremos ya en lo que fueron las pruebas atléticas del fin de semana. Comentaremos lo que hicieron los ubriqueños tanto en la séptima trail urbana Villaluenga de Rosario como en la segunda edición de la carrera marianistas de Jerez, en la que participó el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno y Pilar Marianistas de Jerez en la carrera, y en la que se llevó la victoria absoluta. Eso pues después del gran papel también que hizo en la media maratón Sevilla-Los Palacios, teniendo en cuenta que poco tiempo antes había estado en el gran objetivo suyo de la temporada, que fue ese maratón de Valencia. El desgaste pues no le pasó mucha factura, estaba en fase de recuperación y aún así logró una duodécima posición de la general en una mítica media maratón como la de Sevilla-Los Palacios. Sin nada más que añadir, nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 5:30. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.